las cosas, ¿verdad? Y entonces, esa noche me siento para que el Espíritu Santo sea el que me dijera lo que iba a hacer, y me dijo, oye, pero no hay resurrección sin crucifixión. Y yo me quedé sorprendida así, ¿verdad? Y me dijo, hay que llevarlos a dar un caminito por ahí para que después sepan cómo se llegó acá, que se rasgó el velo y que tuvimos esa victoria. Así que vamos a hacer eso hoy, hermanos, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Yo sé que hoy celebramos la Pascua, algunos la resurrección, algunos se fueron desde ayer para el mall a comprar algo nuevo, porque hay que celebrar, ¿verdad? Aleluya. ¿Cuántos se fueron a comprar algo nuevo? Pues se pusieron lo mejor, ¿verdad? Porque hay que celebrar. Pero no hay resurrección sin crucifixión, mi hermano. ¿Ok? Y nosotros vamos entonces a ir caminando a través de ahí para que nosotros lleguemos a la victoria, que es la resurrección, que es lo que quiere el Señor para ustedes, para esta iglesia, el mensaje que me trajo. ¿Ok? Cuando el Señor me dijo a mí, no hay resurrección sin crucifixión, yo llamé rápido para atrás a Germán y le dije, Germán, pero yo tengo un problema aquí porque el Señor me está diciendo tal cosa y eso es como para viernes, el domingo vamos a hablar. Me dijo, pues yo te aviso, vamos a ver cómo hacemos porque hay un drama. Y después, como el jueves, el Señor me dijo, únelo todo. Así que aquí va. Oramos por esa palabra que sea de bendición para cada una de las vidas aquí presentes, ¿ok? Señor Jesús, qué bueno venir a tu presencia y reconocer que tú eres Dios Todopoderoso, que estás en control del cielo, de la tierra, de lo que está debajo de la tierra, y por eso sabemos que tú estás en control de nuestras vidas, de cada vida que está en este lugar y de mi vida también, Señor. Gracias te doy por la oportunidad de poder venir a exponer tu palabra una vez más. Yo te pido, Dios de la gloria, que seas tú mismo, tu presencia. Nosotros sabemos que tú eres omnipresente y estás en todo lugar, pero queremos que se derrame tu presencia misma, haciéndole sentir una vez más a cada uno de tus siervos que tú estás aquí, que tú le estás hablando. Oh, Señor, yo entrego a ti mi boca, cada lengua y cada palabra que salga de ella, que sea dirigida por ti. Y si hay algo que no es tuyo, quítalo tú, Señor, porque a ti, solamente a ti, queremos glorificar, exaltar y darte todo el mérito de lo que vamos a hacer, Señor. Gracias te damos, Padre, y que a ti sea toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, bendito sea Señor, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, toda la gloria, la honra y honor. Santo es el Señor, aleluya. Le alabamos, le exaltamos, le glorificamos, aleluya. Damos gracias a Dios, damos gracias por la presencia del Espíritu Santo en este lugar, ¿verdad? Y yo estoy tan contenta. La última vez que entré aquí, tuve que venir con el bastón. ¿No? ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos se acuerdan? Que andaba con el bastón, ¿verdad? Recuérdense que son dos operaciones de la cabeza y otra, la última que me hicieron por el oído el año pasado. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Y esta es una obra para que todo el mundo vea lo que hace el Señor, aleluya, que nos restaura y nos pone en el lugar donde podemos estar, ¿verdad? Antes de yo comenzar, quiero darle también un saludo a mis amigos aquí, los pastores Michael y Elsa, que le dije que venía para acá y los amo tanto, esos hermanos, los amo tanto, tanto, tanto. Así que la gloria sea para el Señor y los bendigo en el nombre de Jesús, ¿ok? Y bueno, hermanos, ustedes saben que cuando nosotros hablamos de resurrección, ¿verdad? de Jesús. Esto significa que hubo cambio, ¿verdad? Para que se diera la resurrección hubo cambios que vinieron a mejorar la vida del creyente, porque la resurrección trae vida. ¿Ve? La resurrección trae vida. Quedó implícito que quedó atrás, algo quedó atrás, y la resurrección, ¿verdad?, comienza algo nuevo. Nosotros, o por lo menos yo les voy a dirigir, nosotros vamos a estar viendo del capítulo 20 al 24 de Lucas. Y de esos capítulos vamos a estar nosotros tomando algunos pasajes específicos de lo que ha acontecido para llegar entonces a la resurrección. ¿Cómo fue que Jesús fue de la crucifixión a la resurrección? A esa victoria tan grande, ¿verdad? Y vamos a estar caminando con Jesús hacia su crucifixión y luego a ver si vemos la resurrección en nuestras vidas. Muchos celebran hoy, hasta dan gracias porque Jesús haya muerto, ¿verdad? Porque haya muerto en la cruz por ellos. Pero algunos desconocen y otros ignoran y otros pasan por alto el proceso vivido por Jesús para que esa redención se diera, para que nosotros hoy tuviéramos salvación, ¿ok? Óigame, porque si alguien dice que va a morir por mí, no, no, Mercedes, cuando yo estaba en aquella cama enferma, no te preocupes, que mejor vamos que se muera aquel y vamos a que tú te pongas buena. Eso está bueno, ¿verdad que sí? Eso está bueno. Y muchos ignoramos entonces lo que pasó. Y sí damos gracias al Señor por esa resurrección, ¿verdad? Pero ignorando todos esos pasos tan importantes de lo que pasó allí. Y algunos todavía están, ¿verdad? Algunas de las personas todavía están en ese caminar, en ese continuo caminar hacia la crucifixión. Otros hemos querido pasar por alto el proceso de crucifixión y pasar a disfrutar de la resurrección, porque es más fácil que otro lo haga por mí. Haga el trabajo que haya que hacer sucio, si hay alguien que lo hace mejor que yo, yo le cedo el puesto, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decimos. Y, óigame, quiero que esté pendiente de algo bien específico, porque nosotros vemos a Jesús y vemos la historia de Jesús como algo que pasó. Pero Jesús vive, no cantamos ahorita, Jesús vive. Entonces nosotros lo vemos como algo que pasó. No, todavía hay mucha gente que está en camino a la cruz, ¿ok? Todavía no ha llegado allá la resurrección y tenemos que llevarlo porque el que no muere no resucita, mi hermano, ¿ok? Así es la cosa. Así que yo sé que es bien difícil en momentos dados, ¿verdad? No es bien difícil a nosotros caminar hacia la cruz y pasamos por alto muchas cosas, ¿verdad? Para evitar el proceso de crucifixión y pasar a disfrutar de la resurrección, porque es más fácil que otro muera, como le decía, ¿verdad? Y entonces todavía es más difícil dejar que se haga la voluntad del Padre en mi vida y no la mía. Eso es más difícil todavía. Y me explico en lo que les voy a decir. Cuando nosotros reflexionamos sobre la vida de Jesús, sobre su ministerio, nosotros podemos apreciar que fue uno, ¿verdad?, de obediencia, de respeto, de amor, ¿verdad?, de amor por el ser humano, de ayuda al prójimo, de restauración, de armonía, de paz, de milagros, de enseñanza, ¿verdad?, y sobre todo de justicia. Ese fue el evangelio de Jesús, ¿ok? Esa fue su obra mientras él estuvo aquí en la tierra. Y entonces, lo más interesante en todo esto es que hubo mucha gente que lo siguieron de cerca, y otros no tan de cerca, pero vieron y conocieron de sus enseñanzas y de sus milagros. Conocieron su vida, ¿ok? Y saben que hizo muchos milagros. Nosotros sabemos que hizo muchos milagros, ¿verdad que sí? ¿Qué milagro hizo? ¿Quién sabe qué milagro hizo? ¿Quién me puede decir uno? A ver si saben de verdad. ¿Quién me puede decir un milagro que hizo Jesús en la tierra? ¿Ah? Resucitó a Lázaro, ¿qué más hizo? ¿Qué hizo? La mujer jorobada, la mujer de flujo de sangre, ¿verdad? Sanó la suegra de Pedro, dio de comer a 5,000, le abrió los ojos a los ciegos. Todas esas cosas la gente las sabía, ¿eh? Como nosotros sabemos eso en este momento dado aquí, también lo sabemos, ¿verdad? Todos sabemos y conocemos bien sobre esto. Gente que comieron con él en la mesa, caminaron con él, vieron los milagros que hacía, gente que seguía su obra. Con todas esas experiencias de bondad que Jesús exhibió hacia el pueblo, cuando nosotros empezamos entonces a leer, comenzamos nosotros a hacer ese recorrido de su ministerio, camino hacia la crucifixión, hasta llegar a la resurrección, nos encontramos, hermano, en Lucas 22, del 1 al 5, que hubo un complot para entregarlo, oiga eso, un complot para entregarlo, para matar a Jesús. Judas lo hizo por dinero. Los que estaban detrás de Judas, por envidia. Otros por tomar ventaja y beneficiarse. Y otros sencillamente por maldad, porque hay gente mala. Y rápido viene a mi memoria las veces que a nosotros nos ha pasado lo mismo. Nos envolvemos y terminando siendo partícipe de un complot hacia alguien y tratamos de justificarnos. O por el contrario, nosotros somos, ¿verdad?, los que sufrimos la traición de otro, gente que sabemos, que saben cómo nosotros somos, ¿verdad?, y lo que podemos dar, pero traman contra nosotros, ¿verdad? Traman contra ellos. Al igual que a Jesús y los secuaces, existen varias razones, hermanos, para que eso se pase. Diferentes razones, como yo le estaba diciendo ahorita. Dinero, envidia, maldad, falta de conciencia, lo que hace la gente, ¿verdad? La historia sigue y dice en Lucas 22, del 54 al 60. Anótelo para que después lo busque en su casa. Que Pedro negó a Jesús. Claro, por conveniencia. Si vamos a ser amonestados, mejor nos negamos, porque nosotros, cuando nos hablan, ¿verdad?, nosotros amamos hasta una raya, hasta un cierto punto. Pero cuando ya de ahí implica que yo tengo que sacrificarme, que yo tengo que apartarme de esto, que yo tengo que dejar que me hagan, óyeme, hasta aquí. Hasta aquí. Y eso, ¿verdad?, fue lo que le pasó a Pedro. Perdió su integridad, dejó de ser honesto, dejó de ser íntegro. Cayó su sentimiento porque dentro de todas esas cosas lo quería y amaba a Jesús, pero cayó su sentimiento. No, no, porque es hasta aquí. Yo pongo raya hacia eso, ¿verdad? Óigame, hermano, ¿y cuántas veces a nosotros no nos han dicho los hermanos, mira, cualquier cosa que necesites, hasta la muerte, olvídate, cualquier cosa que tú necesites, si tú necesitas algo como Pedro, yo estoy dispuesta a morir por ti? Oíste, Jackie, yo voy a morir por ti. Pero cuando llega el momento, se van para atrás. Cuando la gente toca tu puerta, pero si hubiese sido ayer o mañana o pasado, pero hoy no, no puedo. Y entonces llegó el momento que Pedro dijo, que me van a mí a azotar. Hasta aquí llegamos, Jesús. El amor es incondicional, ¿verdad? Pero ese estaba condicionado porque no está dispuesto a que me peguen. No estoy dispuesto a que me hagan nada. Hasta ahí es mi amor, ¿ok? Y entonces, seguí leyendo en ese recorrido hacia la cruz. Y más adelante me encontré con Pilato, que se lavó las manos, dice Lucas 23, del 1 al 5. En otras palabras, que otro decida, que otro lleve la culpa, pero yo no. Personas que tú esperas, que tú confías que hagan justicia, y de repente dejan la decisión en manos de otra. Hermano, ¿y cuántas veces no nos ha sucedido que ya él le espera para terminar nosotros en una situación? Vienen y te dicen, mira, yo te voy a enviar donde fulano para que fulano te resuelva por esto, por aquello, y qué sé yo qué. Y terminó ahí y se lavó las manos y te dejó en medio del camino. ¿Cuántas veces no ha pasado eso a nosotros? ¿Me sigue? ¿Usted también está de camino a la cruz? ¿A su cruz? está ahí contigo, está de camino a su cruz. ¿Cuántas veces hemos pasado por ahí, verdad? Donde vienen y nos dicen, ay, pero fíjate, fulano es el que te va a atender. Estábamos confiando en esa persona. Mas sin embargo, ¿verdad? Se lavan las manos como Pilato y nos dejan a nosotros en el medio del camino. Y en ese momento, hermano, uno se llena de coraje y se llena de desesperanza, ¿verdad? Porque el que pudo ayudarme, me dio la espalda. El que pudo tomar la decisión en ese momento, se fue, no le importó. Yo que creía que yo era tan, que yo le importaba, se fue. Se lavó las manos como Pilato. Pero tenemos que seguir y seguimos el camino a la crucifixión y encontramos en Lucas 23, del 13 al 20. ¿Sabe qué? También fue traicionado. Jesús también fue traicionado. Un pueblo que anduvo con él, gente que vio los milagros porque vio que él sanó, gente que vio que él le dio de comer, ¿ok? Que se sentó a la mesa con él. Gente que él libertó. Aleluya. Gente que él lo sacó del lago cenagoso. Gente que él lo levantó de toda enfermedad. Gente que él lo amó. ¿Verdad? Mas sin embargo, esa misma gente que él libertó, esa misma gente que vieron sus milagros, preferieron a un criminal que a Jesús. Unos ingratos. ¿Ok? Prefirieron a Barrabás. Lo traicionaron en ese momento cuando Jesús estaba esperando. ¿Ok? Que la gente dijera, dejen salir a Jesús. Todos aquellos que él sanó, todos aquellos que él libertó, todos aquellos que él mantuvo en pie, lo traicionaron. ¿Ok? Le dieron la espalda. Y esto es el colmo. Oiga esto, porque este es el colmo. Cuando lees en Lucas 20, del 19 al 26, de aquellos que de, en vez de aprender, ¿verdad?, de las enseñanzas que Jesús les daba cuando se reunía en el templo, cuando se reunía en la sinagoga, cuando se reunía en el monte, ¿verdad? Después de aprender, en vez de estar pendiente a esas enseñanzas que él estaba dando, oye, estaban entretenidos con cosas triviales. Se entretuvieron con cosas triviales, preguntándole a Jesús, oye, bebé, Jesús, ¿y de quién es? ¿De quién es este? ¿A quién tributamos? ¿A César o a ti? ¿A quién tributamos? Hermano, ¿y cuánta gente en la iglesia que están haciendo lo mismo, entretenido con cosas triviales? Y las iglesias cerradas y la gente perdida en las calles, desesperanzada, confundida. ¿Ok? Aún gente dentro de la iglesia arrastrando los pies y gente que se fue porque se cansaron de que los entretuvieran en la iglesia y ahora se van a entretener salmón. Gente en la iglesia que se cansaron de esperar que los ciegos vieran y que los sordos hablaran. De esperar que su Dios los sane. Se cansaron de esperar que Dios los restaure. ¿Ok? Gente haciendo cosas triviales. La iglesia entretenida en cosas triviales, mientras personas en un momento dado, ¿verdad? Por ahí, ay, hermanito, hermanita, dentro de la iglesia, mientras estamos dentro de la iglesia, hermanito, hermanita, esto, aquello, besos para aquí, besos para allá, haciendo cosas triviales en la calle, pero dejando solo con su dolor, aleluya, a los huérfanos, a las viudas. Mucha gente en soledad en la iglesia, abandonado, que nos olvidamos de visitarlo. ¿Ve? Y usted me dirá, pero para eso hay un grupo, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? ¿Verdad, Olguita? Un grupo que se dedica a visitar a los enfermos. A nosotros no nos echen la culpa. No le echen la culpa al pastor. No le echen la culpa al grupo que se supone que va y predica. Esto es un mensaje directo a ti, a tu persona. ¿Qué estás haciendo tú? Que estás envuelto en cosas triviales cuando debes de estar visitando a los huérfanos, a las viudas, a los que están llenos de dolor, que se quedaron solos y que ya nadie los visita. Personas que están perdiendo el tiempo en el mall, en vez de decirle al pastor, pastor, yo quiero abrir la iglesia, me voy a anotar para abrir la iglesia por las mañanas, porque yo no estoy haciendo nada. Y voy a predicarle a todas esas sillas, aleluya. Y yo sé que el Señor va a traer al quebrantado. Y yo sé que el Señor va a traer al criminal. Y yo sé que el Señor va a traer el que tiene necesidad y lo va a fortalecer. Pero también sé que va a fortalecer a todos los hermanos que en la iglesia están y que van a venir a acompañarme. Pero en estos tiempos las iglesias están cerradas. ¿Para dónde va la gente? ¿A dónde esperan que vaya la gente si lo único que está abierto es el mall? Pues para el mall cogen. Las iglesias cerradas. Yo hice un recorrido por Mayagüez y me quedé sorprendida. Y me reúno con un pastor y yo le digo, óyeme, yo no sé si es mi percepción, pero tú, porque yo hace ya que estoy fuera de acá 6 años, yo quisiera que me dijera si es percepción mía, mamá, y me abre un panfleto y me dice, toda, cerrada. La única en el recorrido que di que está abierta es la católica, y por el ladito, para que la gente entre por el ladito, ni por el frente. Ustedes saben, las iglesias, toda la gente que hay, que no está trabajando, que ya está jubilado, que por una razón y otra, y la iglesia cerrada, que no se anotan por la mañana. Mire, pastor, yo voy a abrir por la mañana y voy a estar ahí orando y qué sé yo, que pastor que llegue. Y al otro día viene otro y otro y otro. Óigame, porque ¿cuándo es que va a haber la resurrección? Sin crucifixión no hay resurrección. ¿Y cómo es que vamos a traer la gente en los últimos tiempos? Se avecinan tiempos difíciles, ¿verdad? Tiempos muy difíciles, pero nosotros, ¿verdad? No nos damos cuenta. Pero nosotros tenemos que hacer algo para los que tenemos a nuestro alrededor se den cuenta de que nosotros estamos como vivos. Vivos, que nosotros estamos vivos. Y no estoy hablando de que está viva la iglesia o esta iglesia, estoy hablando de que está vivo tu templo. El templo tuyo que te dio el Señor, ¿ok? Hay muchísimos cristianos que andan como si no estuvieran con ellos el Consolador, aquel que dijo que yo estaré contigo hasta el fin del mundo. ¿Ok? Seguimos caminando hacia la cruz y encontré en las Escrituras en Lucas 23:14 que llamaron a Jesús perturbador porque enseñaba al pueblo, porque sanaba, porque hacía milagros. Y ahí, así que, hermano, no se extrañe si lo acusan de perturbador por estar orando, si lo acusan de perturbador porque está reprendiendo, si lo acusan de tantas cosas porque está sirviéndole al Señor, ¿ok? No se preocupe, porque a Jesús lo llamaron perturbador precisamente por estar haciendo eso, sanando a los demás. Y cuando continué mi recorrido hacia la cruz, dice la Escritura en Lucas 23:35. Óigame, peor aún. Esto sí que me dolió tanto. Yo no sé si a usted le puede dar a doler también. Que dice que los gobernantes y los principales sacerdotes se burlaron de Jesús. Y eso me dio mucha tristeza porque el Señor lo que me llevó fue evaluar toda esa área. Camina conmigo la crucifixión para que los vayas llevando a ellos. Porque ¿cuántas veces en nuestra vida la gente no se burla de uno? ¿Ah? Tu jefe, en tu casa, en el trabajo, en tu iglesia. ¿Ah? La gente que menos tú esperas que se burle de ti son los que se burlan de ti. Y yo dije, gente en autoridad burlándose de ti. Eso fue lo que hicieron con Jesús. Gente en autoridad principal, ¿verdad? Los sacerdotes, los principales de la iglesia. Y de verdad que nos da mucha tristeza el que se burlen, el que nos ridiculicen, ¿verdad? O por el contrario, nos encontramos con gente que son los burladores, ajá, que son los que se ríen de nosotros. Interesante fue encontrar en el recorrido hacia la cruz, que dice en Lucas 23, 28, que venía una gran multitud de mujeres que lloraban detrás de él. Óyeme esto, porque esto es bien interesante, ¿ok? Y él se viró la espalda y le dijo, mira, no lloréis por mí. Ay, santo, bendito sea tu palabra, Señor, aleluya, gracias. Cuando él iba camino al Calvario, gente llorando detrás de él, y él se miró y dijo, mira, no lloréis por mí. Hermano, y esto me pareció bien interesante, pero que bien interesante en todo esto. En otras palabras, era como si Jesús estuviera diciendo, mira, mira tu condición, llora por ti mismo. No esté buscando la paja en el ojo ajeno, en la vida del otro, para llorar por el otro. Llora por ti, mira cómo tú estás. ¿Ah? No llores por mí, llora por ti. Aleluya, bendito sea el Señor. Llora por ti. ¿Sabes tú dónde es que estás para que sepas? ¿Ah? ¿Sabes tú? Porque tú estás llorando por mí, dice el Señor. Aleluya, porque yo voy a la redención. Llora por ti, llora por ti, que tienes muchas cosas por qué llorar. Busca en la paja, en tu ojo, no en el ojo ajeno. Seguí caminando de camino a la cruz con Jesús y me encontré que cuando colgaron a Jesús, según dice Lucas 23, 34, se repartieron sus pertenencias. Aleluya. Hermanos, ¿y cuántas veces no nos han robado lo nuestro? ¿O le hemos robado a otro? Y se hemos repartido, ¿verdad?, cuánto tenemos. Como dicen por ahí, un grupito repartiéndose el bizcocho y dejando a los demás afuera. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Eh? Uno repartiéndose el bizcocho y dejando a los demás afuera. Y entonces, como dicen por ahí, sin nosotros preocuparnos por las heridas que causa, ¿verdad?, el que me hayas dejado fuera, por las heridas que se abren. Los extras de esta historia, de camino a la crucifixión, fueron los puñetazos, ¿verdad? Imagínese usted, nosotros venimos en camino, pero no podemos olvidarnos que los extras de esta historia de camino a la crucifixión fueron las humillaciones. ¿Cuántas veces no nos han humillado, verdad? Fueron los puñetazos, fueron las injurias, fueron las patadas, las bofetadas, los gritos, ¿verdad? Los falsos testimonios, la corona de espinas, los latigazos. Y no te olvides que le escupieron el rostro, ¿ok? No te olvides de eso, porque eso no podemos dejar de mencionarlo. ¿Eh? Eso es caminito para allá, hacia la crucifixión, para yo poder llegar a la resurrección. Y lo bueno de todo esto, hermano, es que ya Jesús tenía la respuesta a todo esto, ¿verdad? Ya Jesús tenía la respuesta. ¿Y cuántos aquí no han dejado de recibir un puñito, verdad? Por no decir un puñetazo. ¿Cuántos de aquí no han recibido una humillacioncita, por no decir una grande humillación, verdad? ¿Cuántos de aquí no nos han hecho, bueno, no han puesto coronas también, ¿verdad? ¿A cuántos de aquí no nos las han puesto? Lo bueno de todo eso es, hermanos, como yo les decía, el Señor siempre se adelanta a los hechos, ¿usted sabe? El Señor siempre se adelanta a los hechos. Y él había predicho que destruiría el templo. ¿Cierto o falso? Ya él lo había predicho. Él dijo, va a pasar todo esto, pero yo voy a destruir el templo para que pueda haber una resurrección. ¿Ok? Y el que tiene oídos para oír ahora, oiga esto. Oiga lo que el Señor tiene que decirle. Porque está llegando el momento de romper el templo. ¿Ok? Si realmente tú quieres una resurrección en tu vida, si realmente tú has entendido, ¿verdad?, que la resurrección es vida y tú quieres estar vivo, tú tienes que destruir el templo. De lo contrario, seguirás muerto. Y hay gente que cuando te pasa por el lado está muerto y es de como 3 días de muerto y no se han dado cuenta. Dile al que tienes al lado, hay una pestecita de muerto, yo no sé si viene de allá o si viene de acá. Dile al que tienes al lado, yo no sé si la pestecita de muerto viene de allá o viene de acá, pero con la que me da, que me da. Aleluya. ¿Verdad? Hay gente que está muerta y no lo sabe, que se murió hace 3 días. Hay que destruir el templo. Y hay momentos en la vida, hermanos, que nosotros no sabemos, ¿verdad?, dónde estamos. Porque cuando nosotros vemos, ¿verdad?, y sentimos como el que estaba a la izquierda de Jesús, que no era él, ¿verdad?, que no creía en Jesús, que no creía en él, no lo reconocía a Jesús para nada, ni reconocía los milagros, y ni lo que él había hecho. Porque llegó un momento dado, ese que estaba al lado de la cruz, de a la izquierda de Jesús, que se había cansado. Yo me cansé de lo que dice esa gente. Pero ahí no hay ningún muerto que resucite. Ahí no pasa nada. Así que yo no creo en él, el que estaba a la derecha de Jesús. ¿Ok? Al otro lado también colgado, sabiendo que había cometido pecados. Oiga esto. Ok, pero arrepentido, aquel hombre le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso, cuando estés reinando. En este momento, hermano, yo no sé si tú estás a la derecha o estás a la izquierda de Jesús. Tú sabrás dónde es que te encuentras. Pero si tú quieres que el velo sea rasgado y puedas ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, y en todo lo que haces, entonces necesitas destruir el templo. El templo donde has albergado por tanto tiempo ese resentimiento, esa amargura, ese coraje, esa tristeza, esa impotencia, esa desesperanza. Hay que destruir el templo. ¿Verdad? Hay que destruirlo. ¿Por qué hay que destruirlo? Porque todo eso que hemos albergado por la traición, por la escasez, por la ingratitud de quien creías tu amigo, por la falta de perdón, por dejar a un amigo abandonado, ¿verdad? Por la falta de justicia, por mirar y no ver, porque hay gente que miran y siguen caminando como que no vieron nada y todo está sucediendo. Santo, ¿ok? Todo está sucediendo, pero aquí no ha pasado nada. Aquí ha pasado algo, Harry. Aquí no ha pasado nada, todo está bien en esta iglesia. ¿Ah? No ha pasado nada. ¿Cierto o falso? No ha pasado nada, que todo está bien. Hay que destruir el templo porque hay que ver, hay que mirar para ver, ¿ok? Hay que mirar para ver. Es destruyendo el templo viejo y haciendo un nuevo templo que se rasgue el velo y reinas y tiene semejanza con tu creador. Destruyendo el templo es que pasas de muerte a vida. Y la resurrección es vida, como lo había dicho anteriormente. Para que puedas reinar con Jesús y tener la victoria de estos tiempos tan difíciles, que ya nos cayó encima, ya esos tiempos nos cayeron encima, ¿ok? Ya esos tiempos difíciles nos cayeron encima, ahorita Germán estaba diciendo, es un reto, ¿cierto o falso? Es un reto, ya esos tiempos nos cayeron encima, y si tú realmente quieres reinar, si realmente quieres tener autoridad, quieres tener poder, quieres estar bajo la unción del Espíritu Santo, constantemente, tienes que empezar de a caminar a la crucifixión. Óyeme, y muchos han caminado, porque ¿quién no ha recibido aquí, aleluya, una traición? ¿Ah? Dime, Johnny, ¿quién no la ha recibido? ¿Ah? ¿A quién no le han dado la espalda aquí? Nosotros hemos caminado a la cruz. Yolanda, ¿no has ido camino a la cruz? ¿Ah? ¿Hemos ido camino a la cruz? Pero ¿sabes qué? Cuando llegamos, que nos van a colgar, ay Dios mío, me quedo con el dolor, me quedo con la traición, me quedo que me digan burlador, me quedo, me quedo con los golpes, y pase paloma. Porque pase paloma es mejor que ninguna otra cosa, ¿verdad? La palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron y que de aquí son hechas nuevas, que el Señor quiere hacer cosas nuevas en tu vida, pero para que puedas reinar tienes que destruir el templo. Necesitas nuevas fuerzas, necesitas poder, necesitas la unción de rompimiento que te lleva a vencer. Y yo sé también lo difícil que es para algunos pararse aquí y enfrentarse con sus propios sentimientos. Sentimientos que se encuentran entre lo que he hecho, con lo que me han hecho y con lo que yo debí de haber hecho. ¿Entienden? Eso sí que es una palabra, ¿verdad? Sentimientos que se encuentran con lo que me han hecho, con lo que yo he hecho y con lo que necesito hacer. Pero quiero decirte que el mismo Jesús, ¿cuántos saben que Jesús lloró en la cruz? ¿Habrá alguien que lo sepa? ¿Cuántos saben que Jesús lloró en la cruz? Jesús lloró en la cruz, mis hermanos. Jesús lloró en la cruz, ¿usted sabe por qué? ¿Habrá alguien que sepa por qué Jesús lloró en la cruz? ¿Ustedes se dan cuenta por qué era que había que conocer el camino a la crucifixión antes de la resurrección? Porque hay cosas que uno desconoce. Y Jesús lloró en la cruz, ¿ok? Porque Él quería que el Padre lo sacara de aquel momento tan difícil que estaba pasando. Por eso lloró en la cruz, ¿ok? Por eso lloró en la cruz. Pero ¿saben qué también? Fue obediente y cumplió. Se dejó crucificar por nuestros pecados, aleluya, el que nunca tuvo pecado. Y si para Jesús fue difícil aquel momento, yo sé que para usted hoy no es fácil el poder pararse y decir, mira, Mercedes, aquí estoy yo. Yo me voy a parar ahí ante el Padre y voy a perdonar al traidor. Y voy a perdonar al que me humilló. Y voy a perdonar al que me hizo complot contra mí. Pero también le voy a decir, Señor, perdona mi falta de fe, mi incredulidad. Perdóname por no permitir que me entregaran. Perdóname por no defender tu iglesia. Perdóname por todo eso, Señor, que tú y yo sabemos, pero nadie lo sabe. Pero lo sabe el Padre. Lo sabe el Padre lo que hemos hecho. Lo sabe el Padre. Señor, perdona a aquel que conspiró contra mí, aquel que habló mal de mí, aquel que murmuró porque traje una idea que no le gustó, a aquel que me abandonó en mi soledad. Perdona a aquel que en mis momentos de escasez, en vez de proveerme, me dio la espalda. Entonces, hermano, entonces, cuando esto acontezca, cuando tu templo sea destruido, sí podrás celebrar la resurrección, porque el Espíritu impactará tu vida, haciéndote libre, llenándote, consolándote, dándote nueva fuerza y esperanza. Aleluya. Que cuando tú salgas por esa puerta, no tengas que decir, yo soy cristiano. ¿Tú sabes por qué? Porque las hazañas tuyas, las hazañas del Señor te siguen. Sus señales te sigan. Que tú no tengas que decir de ningún sitio que vas, que tú eres cristiano, sino que las señales te sigan a ti. Aleluya. porque hayas pasado de vida, de muerte a vida. Aleluya. Sobre todo, no hay nada mejor y tú lo vas a experimentar, ¿verdad? Lo que se siente estar vivo, porque muchos han vivido y han celebrado como muertos. Han celebrado como muertos porque muchos no han entendido, ni muchos siguen sin entender. Yo me acuerdo de los que iban para Emaús, todo lo que había pasado y todo lo que había acontecido, ¿ok? Y las Pascuas, ¡ay, aleluya y gloria a Dios! Pero iban con sus ojos velados, no se habían dado cuenta de lo que pasaba. Y así hay mucha gente en sus vidas, no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿ok? Hay gente que cuando venga el Señor, nosotros por allá arriba, en el mismo medio del cielo, entre el cielo y la tierra, y en vez de estar diciendo, ¡ay, el levantamiento! Dicen, ¿pero y para dónde ve esa gente? ¿Y qué les pasó? ¿Y cómo llegarían ahí? ¿Ah? Y estoy hablando de la gente que conoce al Señor. Yo no estoy hablando de gente que no conoce al Señor. Viviendo como si Él no fuera a venir nunca. ¿Ok? Viviendo la vida de aquel que dijo la vida loca, ¿verdad? Pero yo creo que el que... Yo quiero decirle algo, hermano. Este mensaje me lo dio el Señor y yo vengo a decírselo. El que no despierte hoy, el que no destruya su templo hoy, lo que le espera realmente va a ser de trabajo, porque vienen muchos días bien difíciles para nuestras vidas, y si nosotros no despertamos lo que está pasando, difícilmente que tú te puedas poner en la movida del Señor para recibir esa bendición, para recibir ese calor, para recibir esa cobertura que el Señor quiere traer sobre este pueblo, aleluya, antes que venga el día malo, como dice la palabra. ¿Ok? Pero déjese de estar buscando llegar a la resurrección sin hacer lo que usted tiene que hacer antes de que resucitar. Porque yo no he visto ningún muerto que pueda primero, ¿verdad?, irse a cocinar o irse a lavar el carro o a irse a hacer cosas. ¿Ah? Si no está resucitado, si no vive. Ningún muerto puede hacer nada de eso. Tenemos que hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Entonces podrás ir a lucir. Aleluya. Entonces la Virgen se alegrará en la danza. Bendeciremos juntamente. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. ¿Qué hará? Y yo os consolaré. Integraré. Santo Jesús. Alegraré, alegraré. Cantará, ¿verdad? Cambiará nuestro dolor en gozo. Yo creo que es tiempo de que nosotros estemos celebrando, de que nosotros estemos gozándonos, que aunque venga la adversidad que venga, que aunque vengan los problemas que vengan, ese gozo interno que nos da el Señor, nosotros lo podamos experimentar y vivir para afrontar todo lo que viene, ¿ok? Si no hubiese sido así en mi vida, yo no hubiese podido estar aquí hoy parada. Y hay mucha gente que lo sabe, que pueda dar testimonio de eso en esta iglesia. Bueno, yo tengo aquí a Santia. Santia, que ha llorado conmigo y ha orado conmigo. Ella sabe, aleluya. Pero si el Señor no hubiese estado conmigo, si el Cristo de la gloria, aleluya, al que yo creí, aleluya, no lo hubiese seguido, no hubiese caminado ese camino de la crucifixión, hoy no podría estar en la resurrección, hermano. No podría, ¿ok? ¿Podrás tú hoy decir, como dijo Jesús, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen? Perdóname. Porque no sabía lo que hacía. Aleluya. Cuando Jesús se le apareció a los apóstoles, hermanos, le reprochó su incredulidad y le reprochó, aleluya, la dureza de corazón. Y llega un momento dado en nuestras vidas en que nosotros nos hemos puesto, pues así mismo, ya no confiamos. Si nos dicen que Jesús viene, olvídate. Hacemos como el borrachito en la iglesia. Ese no viene nada. Cuando le llaman a la policía, le dice, me voy, sí, porque ese sí viene. Aleluya. Pues, o sea, nosotros tenemos que creer que el que dijo que vendría, viene por nosotros. ¿Ok? Viene por nosotros. Que el que te prometió, te va a cumplir. Si yo hubiese dejado de creer, no me hubiese podido levantar. Dos operaciones en la cabeza. La marca todavía aquí y aquí. Pero Dios es bueno, para siempre su misericordia, porque seguí creyendo, ¿verdad? Necesitamos un corazón más sensible. Necesitamos volver a creer, volver a confiar. Para que entonces sí puedas decir, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para que entonces venga un cántico nuevo a tu boca de alabanza, de adoración y de gratitud. Para que tu boca se llene de risa y tu corazón de gozo. Algo que podrá usted experimentar. Esa risa y ese gozo, yo le aseguro que usted lo va a poder experimentar cuando usted salga de este templo. Porque hoy el Señor quiere bendecirle. Pero antes de bendecirte, el Señor necesita que rompas tu templo, que lo destruya. Aleluya. El Señor quiere que destruyas tu templo. Y en esta mañana, yo voy a hacer tres llamados. Aleluya. Te amo, Miguel. Dar un besito a esta gente aquí, ¿verdad? Que yo no los había podido saludar. Bendito sea el Señor. Dios te guarda, María. Todo es posible. Todo es posible. Tenemos una alabancita por ahí que dice, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, sana mis heridas, levántame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, sana hoy tu pueblo. Restáurame, Señor. Dios manda lluvia. Manda lluvia, Señor. Aleluya. Dios va a mandar lluvia, pero después. Derrama de aleluya. Espíritu. Santo tú eres, mi Rey. Bendito sea tu nombre. Desciende hoy tu fuego. Sana mis heridas, restáurame, Señor. Voy a hacer tres llamados en esta mañana, donde el Señor se va a glorificar. El Señor.